En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es jueves 6 de octubre, hoy las tormentas nos acechan, tenemos lluvias intensas en algunos puntos de la provincia y en Elche de momento no, aunque no se descarta, según la previsión de Vicente Bordonado, precipitaciones puntuales en la jornada de hoy, donde alcanzaremos una máxima de 25 grados. En estos momentos, nuestro termómetro de la estación meteorológica de Teleelch indica los 20 grados de temperatura. Hoy el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, viene a Elche. Firmará este mediodía en el Ayuntamiento el convenio para fijar los plazos de pago de los 43 millones de euros que se deben a Elche por la compra de los terrenos de la universidad. Se han tardado 4 años para conseguir esta firma que el propio Puig llegó a insinuar a principios de 2022 que ya se había compensado a Elche por las inversiones del plan Edificant y Sanidad. Estas declaraciones trajeron un aluvión de críticas y hasta un pleno municipal donde por unanimidad se reclamó al presidente del Consejo el pago de esta deuda histórica reconocida, incluso con el voto de los socialistas. Después de tantos intentos, lo que se puede lograr en año electoral cuando no salen los votos suficientes para gobernar. Pues hoy también les contaremos que el edificio de Riegos El Progreso no podrá tener 6 alturas. La Consellería de Cultura ha rebajado las plantas a 4, según señaló ayer la concejal de Urbanismo. Hoy se aprobará en Junta de Gobierno el estudio de detalle y el informe ambiental favorable para desbloquear esta actuación urbanística que aún sigue apuntalada. Y Futurmoda superó las expectativas y en su primera jornada registró más de 4.800 visitantes entre profesionales y expositores, de los que la mitad fueron extranjeros, lo que pone cifras que pone de manifiesto la recuperación de los componentes para el calzado tras la pandemia. En la página de sucesos, una pareja que se dedicaba al tráfico de drogas denunció en comisaría el robo de joyas, marihuana y otros objetos de valor sufrido en su casa. La policía detuvo a los asaltantes y a la pareja, tras comprobar a lo que se dedicaban. Y en Teleelch, aquí en esta casa, comenzaremos un nuevo programa, Telekids, en el programa Día a Día, donde implicaremos a la comunidad educativa. Los primeros en participar son los escolares del Colegio Público Mariano Benlliure, quienes toman las riendas del menudo informativo de Teleelch. Y en la crónica deportiva, pues Paco Gómez nos comentará que el entrenador del filial toma las riendas en la vuelta a los entrenamientos. Alberto Gallego dirigió ayer el entrenamiento de la primera plantilla del Elche Club de Fútbol tras la destitución de Francisco, junto a sus ayudantes Nino y Dani Yácer. El club sigue con el casting de entrenadores para encontrar cuanto antes al sustituto de Francisco. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues comenzamos el relato informativo. Hoy tendremos de nuevo, lo hemos dicho, al presidente del Consejo, Ximo Puig, en Elche. Viene al Salón de Plenos, al Ayuntamiento, a firmar por fin el convenio con el alcalde Carlos González para compensar esa deuda histórica de 43 millones de euros por la adquisición del suelo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Una firma que se anunció hace 4 años y que toca esta semana, días antes del 9 de octubre. Hoy desvelarán los plazos y el dinero que se va a destinar para determinados proyectos que están prometidos, como el Learning Factory en el antiguo edificio de Correos. Tuvo a la consellera ilicitana Carolina Pascual como gestora, pero tras su cese no sabemos si están avanzando, si ya está pensado del todo y es cuestión de meses iniciarlo. Veremos hoy. Pues el presidente viene un día después de que el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández de Elche haya votado a favor, con la abstención del alcalde, de instar al Consejo de Gobierno de la Universidad a interponer un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno valenciano para evitar la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. El rector ilicitano ya recalcó ante el presidente Ximo Puig el pasado mes que la implantación del grado de Medicina va a ser un gran dispendio de dinero público, dinero que se necesita para mejorar la calidad docente aumentando las prácticas en los hospitales. El rector insistió que ninguna organización médica y académica apoya crear más facultades de Medicina en este país. Y por otro lado, siguiendo con más temas de la Generalitat, Puig anunció ayer que va a financiar el 50% del transporte urbano gratuito de los menores de 30 años a aquellos ayuntamientos que se sumen a esta medida contra la inflación. La gratuidad entrará en vigor entre el 9 de octubre y el 31 de diciembre de este año y se suma a la del transporte público autonómico. Y hoy es el segundo y último día de la Feria de los Componentes para el Calzado Futurmoda, que se está celebrando en IFA y que es la cita más importante del país. Ayer más de 4.800 personas acudieron a Futurmoda, cerca de 2.000 visitantes extranjeros, lo que indica la recuperación del sector tras la pandemia, según señaló el presidente de la feria, José Antonio Ibarra. Esas primeras horas de la feria, como podéis comprobar, está muy bien, hay mucha gente. Teníamos la previsión de que, tenemos nota de que vendrían aproximadamente 2.000 personas de fuera, del extranjero. Efectivamente están apareciendo, bueno, estamos viendo que los stands están trabajando casi todos y yo creo que fenomenal. Esta tarde va a continuar así porque la gente tenía muchas ganas de feria y estamos viendo que está respondiendo. De momento, contentísimos. La directora general de Economía Sostenible, Ana Rosa Seguí, junto al alcalde de Elche y otras autoridades, inauguró Futurmoda y destacó la apuesta por la innovación y los materiales sostenibles de los componentes. Estoy viendo una feria muy profesional, con mucha innovación y muchos tejidos muy sostenibles. Se ve que hay un cambio, bueno, hay una dirección, ya hace tiempo que está el cambio, pero la dirección es hacia una moda mucho más sostenible, mucho más innovadora, y se ve en cada uno de los stands que hemos visitado. Todas las empresas que hemos visitado, todas, son abanderadas de la inversión en la sostenibilidad, en el reciclaje, en la reutilización de productos, y si no se puede utilizar productos reciclados, usar siempre materias primeras que son más amables con el medio ambiente. Y el alcalde destacó la fortaleza del sector. Ir a Futurmoda es ver innovación, que es un factor fundamental, no solo dentro de la economía, sino dentro del sector calzado. En tercer lugar, destacaría el factor sostenibilidad. Futurmoda está fuertemente influida por la tendencia a la sostenibilidad. Y luego, por último, destacar lo que me parece más importante desde el punto de vista local, que es precisamente la recuperación del sector. Y la actriz y modelo Laura Sánchez, mejor mujer calzada de 2021, fue la protagonista de la primera jornada de Futurmoda y señaló durante la inauguración del certamen que el calzado no es el hermano pequeño de la vestimenta, sino el gemelo. Porque soy una mujer que vive muchos años de, por y para la moda. Porque el calzado no es el hermano pequeño de la vestimenta, tiene que ser el hermano gemelo, el complemento ideal. Porque vosotros aquí en esta tierra, parece que estoy dando un mitin, ¿verdad? Pero lo siento, pero lo voy a reivindicar. Quiero que quede constancia de lo que tenéis aquí. En mi mano está darle la visibilidad mayor posible y creérnoslo. Future Moda cuenta con 325 expositores que representan a 410 firmas nacionales e internacionales que muestran las tendencias de moda para la temporada otoño-invierno del próximo año, con una amplia oferta de productos sostenibles y ecológicos. La próxima cita será el martes 18 de octubre en el Centro de Congresos para presentar las tendencias del verano de 2024. La recuperación de los componentes también se nota en la industria del calzado y esto conlleva que en Elche las cifras del paro durante el pasado mes de septiembre no hayan sido malas, ya que la industria fue el sector, junto al de servicios, que más empleo generó. Como el paro bajó en algo más de 500 personas, no ha desaprovechado la ocasión el equipo de gobierno para hacer balance, indicando que Elche ha registrado el menor número de parados desde que comenzó la pandemia. El alcalde señaló que estos datos constatan la solidez de la economía local y la capacidad de recuperación de las empresas ilicitanas. Dejamos de lado el tema del calzado porque hay avances en la tramitación urbanística para la protección del edificio de Nuevos Riegos El Progreso. Cultura rebaja su edificabilidad. Es una noticia que hoy nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Un paso más para desbloquear la problemática del edificio de Nuevos Riegos El Progreso. Los propietarios deberán mantener la fachada para cumplir con la sentencia del TSJ, pero solo podrán ganar una altura en lugar de las dos que pedían tras el informe desfavorable de la Consejería de Cultura, que permite subir una planta siempre que se justifique la imagen global de la plaza y la silueta paisajística. Sobre el patio interior, su protección debe conjugar el interés patrimonial con la edificabilidad de la parcela. Precisamente este viernes la Junta Local de Gobierno aprobará la evaluación ambiental sobre la modificación del plan general para que el futuro edificio tenga más altura, además del estudio de detalle, un documento que se someterá a información pública y que supone la solución a este problema que se alarga ya varios años y que permitirá la retirada de los puntales y restablecer el tráfico en la zona de la Plaza de la Constitución. Tras su aprobación definitiva en el Pleno, los dueños ya podrán pedir la licencia de derribo y construir el nuevo edificio. Pues escuchamos a Ana Aravid, concejal de Urbanismo. Lógicamente, dentro de sus intereses, les convendría más que fueran dos plantas, no obstante, pues ellos tienen que ajustarse, lógicamente, a lo que la Administración Superior ha indicado, y en cualquier caso estamos trabajando con ellos intensamente, como decía, para llegar a una solución que satisfaga a todos, que satisfaga o que cumpla con esa protección patrimonial que pretendía la sentencia y que, por otro lado, a lo que también hacía mención la sentencia, era que había que preservar los intereses de los particulares, ¿no? Y en ello estamos. Y mientras tanto, la fachada de este edificio continúa apuntalada. Y la edil de Urbanismo también se pronunció sobre la petición del Partido Popular de convocar de forma urgente la Mesa de Patrimonio para la rehabilitación de Santa María. Según Aravid, la conservación de la Basílica es una prioridad para este equipo de gobierno y aseguró que se convocará a lo largo de este mes de octubre o de noviembre. Y sobre la petición de declarar bien de relevancia local la Cruz del Paseo de Germanías, ha señalado que no aprobarán esta moción del Partido Popular. Al igual que el portavoz socialista Héctor Díez en el Telenit Entrevista, donde aseguró que el equipo de gobierno retirará la cruz por su simbología franquista. Es evidente que no, y es evidente que no nos vamos a mover ni un milímetro de lo que habíamos planteado. Eso sí, me llama poderosamente la atención que el líder del Partido Popular, una persona nacida en el año 83, no sea capaz de decir que la Cruz de los Caídos es un vestigio de la dictadura franquista y no del antiguo régimen. No sé qué problema hay decir dictadura franquista, probablemente es que no lo tiene claro. Pues el PSOE lo tiene claro, no apoyarán esa moción del Partido Popular. Y también Héctor Díez anunció en Telenit Entrevista el inicio de las obras de rehabilitación del Hort del Gat para convertirlo en Casal Fester, pese a las críticas de colectivos como Bolén Palmeral. Una actuación para dar vida a un espacio tan degradado y que será una realidad, dijo Héctor Díez, a lo largo del próximo año. Con los plazos de ejecución que tiene la obra entendemos que estará acabada a lo largo del año que viene, muy probablemente ya después de las próximas elecciones municipales y el propósito del gobierno municipal se mantiene, y es que pueda ser un casal de encuentro festero y cultural y que se le dote de vida, ¿no? Porque al final estos espacios públicos tan singulares o se les dota de vida, de un funcionamiento, o al final se acaban degradando, ¿no? Y por tanto esta actuación, como pueda ser la de Lord de Pontos también, pues yo creo que son positivas en cuanto a poner en valor elementos singulares, casas históricas de nuestro Palmeral. Y anoche el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, en Telenit Entrevista, aseguró que aún no ha llegado el expediente sobre el suelo del Palacio de Congresos. Coincide con el alcalde en la frustración por la dilación burocrática y niega que haya fricción. No entiende que tras 8 meses el ayuntamiento aún no les haya enviado el acuerdo con los propietarios del suelo para que la Diputación pueda comprarlo por algo más de 4,5 millones de euros. Mazón, además, ha añadido que nadie del gobierno local le ha comunicado la propuesta de comprar 2 parcelas más para ampliar la superficie del futuro Palacio de Congresos. Puedo decir que si no se ha avanzado es porque el ayuntamiento de Elche no nos ha trasladado el expediente de acuerdo con los propietarios del terreno. Eso es exactamente lo que le quiero decir. Yo desde el 21 de diciembre del año 2021, hace 8 meses, que dijimos que aprobamos en la Junta de Gobierno, habilitamos la partida, 4,5 millones para poder adquirir esos terrenos. Y lo único que necesitamos, como usted comprenderá, es que el ayuntamiento nos diga que esos terrenos ya están en su disposición. Lamenta además que el ayuntamiento tarde tanto en hacer los deberes y explicó que desde la Diputación se está trabajando de forma paralela en el proyecto para poder avanzar en su licitación cuando llegue ese expediente. La verdad es que fíjese, hasta incluso para poder trabajar en paralelo, estamos avanzando incluso en el borrador del proyecto de licitación y de ejecución, para no tener que tardar. Tan pronto como desde el Departamento de Arquitectura de la Diputación, tan pronto tengamos la disponibilidad de los terrenos, ahí van los 4,5 millones y lanzamos el proyecto de licitación y de ejecución del propio proyecto con las alternativas que nos parezcan las más adecuadas. Y por otro lado, ayer el portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro, calificó de estafa los presupuestos participativos de este año por no haberlos dotado de partida económica para ejecutarlos. Algunas de las peticiones vecinales incluidas en esos presupuestos son la inversión en centros sociales, la mejora de la vía pública o equipamientos informáticos de asociaciones juveniles. Se ha ejecutado la friolera de 0 euros. No se han puesto en marcha los presupuestos participativos. El equipo de gobierno, Carlos González, que abandera la participación, la voz a las entidades, a las juntas vecinales, no cree en los presupuestos participativos, si no los hubiese puesto en marcha ya. 1,000,000 euros, estamos en el mes de octubre, quedan 2 meses, 3 meses escasos para finalizar el año y no se ha puesto en marcha los presupuestos participativos. Y hoy se abre el plazo para pedir las ayudas a la compra de electrodomésticos para profesionales. Un plan dotado con 200.000 euros que va dirigido exclusivamente al sector, a los autónomos y empresarios del sector de alimentación, hostelería, peluquería, estética personal, decimos, que recibirán hasta un máximo de 500 euros para la adquisición o renovación de electrodomésticos de sus comercios. El objetivo es apoyar al tejido comercial y hostelero para que puedan hacer frente a la crisis energética actual con un equipamiento más eficiente y así reducir su factura eléctrica. Escuchamos a Felipe Sánchez, concejal de Eficiencia Energética. Es un plan dotado con 200.000 euros que va dirigido a ayudas de hasta 500 euros por negocio o empresa. Se solicitará en la Administración Electrónica Municipal hasta el día 9 de noviembre. Con este plan lo que pretendemos es mejorar la eficiencia energética de estos establecimientos y negocios y también, sobre todo, también ayudarles a hacer frente a la factura eléctrica que en estos momentos ya sabemos cómo está. Y abrimos la página de sucesos para contarles algo que ha sorprendido, porque los delincuentes no se cortan a la hora de pedir ayuda a la Policía Nacional para recuperar lo que otros les roban. Es lo que le pasó a unos traficantes de droga en Elche. Nos lo cuenta nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La investigación policial comenzó cuando una mujer denunció ser víctima de un robo con violencia en su casa por parte de tres hombres. Denunció que habían entrado en su domicilio y tras agredirla le robaron joyas, un teléfono móvil y marihuana. Una patrulla logró dar con dos de los asaltantes y fueron detenidos, pero tras investigar el caso los agentes averiguaron que en la vivienda en la que había ocurrido el robo vivía la víctima con su pareja y ambos se dedicaban al tráfico de drogas y la deuda de dinero relacionada con el trapicheo fue el motivo del hurto. Así que los agentes detuvieron a la mujer que puso la denuncia y a su pareja por tráfico de drogas y a los dos asaltantes por el robo con violencia. La investigación a día de hoy continúa abierta para localizar al tercer autor del robo. Y la policía local ha detenido a un hombre por conducir un coche que estaba dado de baja y por negarse a realizar la prueba de alcoholemia. El hombre de 49 años aseguró que el coche estaba a nombre de una empresa para la que trabajaba, pero que no lo devolvió cuando se marchó. Mientras daba estas explicaciones, los agentes detectaron un fuerte olor a alcohol, por lo que le pidieron una prueba de alcoholemia, pero el conductor se negó a colaborar. Así que fue detenido por apropiación indebida del coche y por un delito contra la seguridad vial. Y continúan las firmas de convenios con asociaciones agrarias de la ciudad. Ayer le tocó el turno a Saja, que recibirá del Ayuntamiento 6.000 euros para hacer frente a los efectos de la pandemia y la guerra de Ucrania. Según el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Pedro Valero, esta ayuda se destinará a acciones formativas, a la promoción turística del medio rural y a la presentación de los productos agrícolas en las campañas de verano e invierno. Y más asuntos. A partir de este jueves en Teleelch no solo podrán informarse de las noticias en Telenit, también podrán hacerlo en Telekids, menudo informativo. Esta televisión local se acercará hasta los colegios del municipio para enseñar a los escolares a contar noticias de la ciudad. Los estudiantes participarán en la elaboración de su propio informativo. El primer programa se emite hoy jueves con alumnos de quinto de primaria del colegio Mariano Benlliure. Escuchamos a su tutor, Alberto Martínez. Nosotros, a ver, los niños siempre son receptores de información, pero el que ellos sean emisores no es tan común, lo tienen mucho más limitados. Y contamos en Elche con Teleelch, que muchas ciudades no tienen televisión, y pues me parece una buena oportunidad para hacer información de verdad y que sea fiable. Pues el informativo Telekids, menudo informativo, se va a emitir, como decimos, hoy en el espacio Día a Día, a partir de las 8:30 de la tarde. Y demá, a mes, els alumnes de secundària del Tirant lo Blanc portaran la flama que simbolitza la llengua valenciana fins al Saló de Plens de l'Ajuntament d'Elx per a commemorar el 9 d'octubre, Dia del Poble Valencià. La flama del Correllengua sortirà en cercavila del Casal Jaume I amb la colla de dolçainers i tabalaters del Cascabot. Recorrerà els carrers del centre fins a la plaça de Baix, on serà rebuda per les autoritats locals. Y por último, la Universidad Miguel Hernández y la Oficina Integral Orienta han iniciado una colaboración para la atención integral del colectivo LGTBI de esta comunidad universitaria. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Siete, es inevitable. Seis, te llama. Cinco, te atrapa. Cuatro, lo sientes. Tres, te gusta. Dos, lo quieres. Uno. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Siete segundos para seguir tu instinto. Entrada 9.011 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 189, Elche. Este lunes, a las 8:30 de la noche, retransmisión en directo del partido Elche-Mallorca desde el Estadio Martínez Valero. Vive el partido en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra y Licitación. Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Food Coats 10, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Materiales Cano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Elche Mallorca en Marcador. Pues de momento se sigue buscando al sustituto de Francisco. Ayer en los entrenamientos se pudo ver al filial, a Alberto Gallardo, con Nino y con Dani, sus ayudantes. Es una noticia que nos cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Se cumplen 3 días desde la destitución de Francisco y el Elche sigue sin entrenador. Y eso que el próximo lunes hay una auténtica final para los blanquiverdes, que están obligados a reaccionar para intentar salir de la última posición de la tabla en Primera División. Cristian Bragarnic, el propietario blanquiverde que ayer regresó a nuestra ciudad, se lo toma con calma, mientras el ex técnico ilicitano Francisco ayer se personó en las instalaciones del Martínez Valero para recoger sus cosas, despedirse de los empleados y arreglar y solucionar su finiquito. Lo cierto es que los candidatos siguen esperando. En principio, el que más gusta a la afición blanquiverde, Pepe Bordalás, estaría prácticamente descartado. El ex técnico del Elche, Valencia, Getafe y Alavés espera la llamada de un club, digamos que con mayores ambiciones deportivas. Su alto caché también es otro de los problemas. Paco López está dispuesto a entrenar al Elche Club de Fútbol. El ex técnico del Levante se adapta a lo que busca el propietario, aunque todavía no acaba de decidirse, esperando también otras opciones. La de Vicente Bonero también gusta. El problema es que el ex técnico de Español y Mallorca se encuentra entrenando en Arabia Saudí, Al Sabad, y tendría que desvincularse del conjunto de Emiratos Árabes. Javi Calleja y Xavi Gracia son otras de las opciones que se barajan. Ayer, en el primer entrenamiento de la plantilla, tras la destitución de Francisco, fue el cuerpo técnico del filial los que dirigieron ese entrenamiento, con Alberto Gallego a la cabeza y el acompañamiento de la leyenda Nino. Hasta luego. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte, Tele-Elche Radio Marca, 101.4. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965 723-766.

Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? Buscas Casa Local. Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. Para cuidar tu coche como se merece, Taller Mecánico Multimarca Llorens Automoción. Mantenimiento integral, electrónica y electricidad, alineado de dirección, pre-ITV, sustitución del aceite por diálisis de caja de cambios automática. Llorens Automoción, también vehículos de ocasión multimarca a precios extraordinarios. En Avenida de Alicante 205, Elche. Llorens Automoción, más de 20 años de experiencia y formación. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind like a silver lining lover. Clara Guilló ha recibido este año el Premio Agricultor del Año. Tras jubilarse su padre hace 6, esta joven ha apostado por continuar el negocio familiar y ahora regenta una explotación de 7.000 metros de cultivo de tomates. ASAJA, la Asociación de Jóvenes Agricultores, le ha concedido este reconocimiento por su carácter emprendedor, su contribución al relevo generacional en el Camp de Elche y por ser un ejemplo de liderazgo de la mujer rural en una actividad tradicionalmente de hombres. Clara Guilló, antes que nada, muy buenos días y enhorabuena. Buenos días, muchas gracias. Este galardón, recibir el premio del agricultor del año, ¿qué se le pasa a una por la cabeza? Pues que está muy reconocido este trabajo. Está reconocido, pero porque es un trabajo de sudor y lágrimas. Sí. Cuenta... Es un trabajo muy duro. Cuéntame cómo es el día a día para ti. Pues el día a día para mí, pues por la mañana me levanto, me organizo y empieza el día. Vengo, abro los invernaderos, compruebo cada cultivo y a trabajar. ¿Y esto lo has visto a tus padres? Porque es un trabajo, tú sabías en lo que te metías, ¿no? Claro. Toda la vida mis padres trabajando en el campo, mis abuelos también, y era algo que he vivido. ¿Y cuántos hermanos sois? Somos 3 hermanas. ¿Las 3 os dedicáis al campo? No, mis hermanas tienen su trabajo y no les gusta el campo. ¿Por qué a ti sí, Clara? ¿Qué te ha dado este trabajo tan duro? Pues yo creo que desde pequeña trabajando, pues me gustaba. Mi abuelo también hizo bastante porque tuviera esta afición. ¿De dónde sois vosotros? De Las Bayas. Es en Las Bayas. ¿Y cómo es esa pedanía? ¿Siempre tu abuelo, tu padre, siempre han plantado tomates o qué otros cultivos teníais? Pues mi abuelo tenía alcachofas y tomates y melones y berenjena. ¿Y tú? Y mi padre también. ¿Y tú ahora qué has heredado de ellos? Aparte del amor a la tierra, a labrar y cultivar. Pues las ganas de trabajar y de que esto no se pierda. Pero Pero, ¿qué cultivos? De todos los que teníais, ¿con qué cultivos te quedas? ¿Solo con exclusivamente con los invernaderos para cultivar tomates? Sí, que tengo tierra, pero no la cultivo. ¿Por qué? Porque no doy abasto con los invernaderos. Vale, te entretienen esos invernaderos, pero ¿esos invernaderos has innovado en ellos? ¿Cómo son esas plantaciones de tomate? Pues estas plantaciones es un cultivo en hidropónico. Es pues la agricultura moderna, no hay que labrar. ¿Y cómo? ¿Cómo consigues eso? ¿Qué es un cultivo hidropónico y por qué dices que es la agricultura moderna? Porque la agricultura tradicional es en la tierra directamente. Esto va en sacos encima de plástico y... ¿Y el agua? El agua se recoge con un tipo de tuberías por debajo, un drenaje. ¿Y cuál es el beneficio que estás obteniendo de los cultivos? ¿Cuál es la producción, por ejemplo, del pasado año? ¿Te refieres a kilos o...? Sí, la producción, los kilos de tomates que recogiste, ¿cuál es tu mercado? ¿Cómo puedes mantener el negocio? Pues producimos unos 22 kilos por planta y estuvo bastante bien y la venta es de cercanía y el negocio pues por ahora va bien. ¿Has podido? ¿El negocio te da para mantenerte a ti? Supongo que tendrás familia. Sí, sí. Por eso no lo dejas. ¿Y has implicado también a tu familia en este negocio? Sí, hace un año se vino mi marido a trabajar conmigo. Y es vuestro sustento. Y a pesar de la crisis energética y del aumento de precios, ¿vosotros en qué situación estáis? Porque has dicho que la cosecha del pasado año fue buena. ¿Qué esperáis en 2022? Pues que también sea bueno. ¿Han subido los costes? ¿Es verdad que los precios para vosotros han bajado? ¿No estáis con precios justos, el agricultor? Precios altos. ¿Cómo? ¿Cómo? Los precios no son justos. El abono ha subido un 35% de lo que pagábamos el año anterior, pero hacemos lo posible por subsistir. Hacéis todo lo posible por subsistir. Para ti, el que Asaja te haya entregado este galardón, has dicho que supone un gran orgullo. Y lo has recibido con mucha ilusión, pero ¿qué opinión te merece este tipo de iniciativas? ¿Se necesita en el Camp de Elche? Porque tú has dicho que de tres hermanas solamente tú has querido pues contribuir en el relevo de generacional. Como tú, ¿estás viendo que hay familias que quieran coger el testigo de sus padres? No, se ve cada vez más como abandonan. Ese trabajo pues se va a perder. ¿Cómo lo sabes tú? ¿Has hablado con otras mujeres del Camp de Elche que dicen, o hombres que no quieren seguir ese negocio? ¿Qué te dicen en el Camp de Elche? ¿Qué se dice? ¿El relevo generacional es en estos momentos un problema más grave que el del agua? Pues casi igual de grave. Si no tenemos agua no podemos producir y si no tenemos agricultores tampoco. Vosotros estáis implicados en la reivindicación de... ¿Os preocupa que el Tajo Segura se cierre, el grifo se cierre? Sí, muchísimo. Sin agua no hay vida para las plantas y para nosotros. ¿Entendéis que se cierre ese trasvase y que se cambie por agua desalada? ¿Cómo puede el agua desalada para vuestros cultivos? ¿Es buena? No. ¿Cómo lo sabéis? Porque se quedaría con una cantidad de sal alta. ¿Eso está demostrado científicamente? ¿Habéis hecho pruebas? Ya con el tipo de conductividad que sale de la desaladora, ya entendemos que no podemos usarla. ¿Y esto lo habéis dicho al ministerio? No. ¿Y qué pensáis hacer? Pues si nos quedamos sin agua, cambiar de oficio. Qué duro. Y Clara, ¿es verdad que este oficio está masculinizado en el Camp de Elche? Sí, pero en el Camp de Elche y en todos los campos de toda España. ¿Y cómo ha sido abrirte camino siendo mujer? Pues yo creo que haberlo vivido desde pequeñita, pues yo dije, yo puedo con todo y allá voy. Y es lo que haces. Ahora, con el premio en la mano, ¿qué futuro le deseas al Camp de Elche? Pues le deseo el mejor futuro. Que lo del agua se arregle y que haya mucha más gente dedicándose a la agricultura. Un consejo para las mujeres que te puedan estar escuchando. ¿Merece la pena realmente inclinarse

Talleres Hermanos Bri, The Boss Burgers, Eurosistemas Elche, tu especialista en ventanas, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Todo Palmera, Food Coat 10, Pollos Guerrero, Copey, Dental Roca, Novo Center, Imed Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Etimed, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Ecus, Llorens Automoción, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este lunes a las 8:30, Elche Mallorca, en Marcador. Pues faltan 3 minutos para llegar a las 8:30 de la mañana y Elche-Mallorca es el siguiente partido. No tenemos entrenador, hay un montón de alternativas y no sé si se suma ya la alternativa o la posibilidad de fichar a Lopetegui. También fue el segundo entrenador despedido de esta temporada, Paco Gómez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Hombre, lo de Lopetegui, ya te digo yo que no. Primero porque ese hombre no tendrá la cabeza ahora en volver a entrenar en un tiempo. Normalmente cuando los entrenadores los echan, se toman un tiempo de descanso, un año sabático. Además de que la normativa, si no ha cambiado, creo que no lo permite, por el hecho de que en la misma temporada, si te han despedido de un equipo, entrenar a otro, insisto, creo que no estoy al 100% seguro. Se lo pueden permitir, los despidos serán millonarios, ¿no? ¿Cuántos habrá llevado Francisco por este despido? ¿O Lopetegui? Bueno, cada uno. Lo vendrán en su contrato. En su finiquito, sí, pero vamos a ver, Lopetegui estaría en torno a los 3 millones de euros. O sea, se pueden tomar uno y varios años sabáticos, él bueno. Y su familia. Francisco, menos, bastante menos, pero vamos, también una cantidad importante, en torno al millón de euros. En primera división, cualquier entrenador, como cualquier jugador, está ya en unas cantidades muy respetables. Un Francisco que, por cierto, ayer venía para recoger sus cosas, firmar el finiquito y despedirse de los empleados, porque de los jugadores ya se despidió en la noche del lunes, cuando fue cesado. Recordemos que fue cesado en el autobús camino del hotel, y allí en el mismo autobús se lo dijo a todos los futbolistas. Y bueno, se dice que rey muerto, rey puesto, ¿no? De momento no hay rey puesto, porque Bragarnic está actuando como lo ha hecho en las últimas destituciones. Destitución en caliente en su día de Almirón, destitución en caliente en su día de Fran Escribá, y en destitución igualita, nada más terminar el partido, de Francisco. Sin embargo, a la hora de firmar se toma su tiempo, el casting va con tranquilidad, no teme que no se siente en el banquillo el próximo partido. De hecho, la temporada pasada fue el secretario técnico el que se sentó en el banquillo, y en ese sentido el casting se va reduciendo, porque hay entrenadores que van diciendo que no, como es el caso de Pepe Bordalás, que sin duda es el preferido de la afición, pero ya avisamos de que él busca objetivos superiores, aparte de que su caché es bastante importante, pero sobre todo el tema de objetivos. Él no quiere arriesgar ahora su carrera, por mucho que el Elche le sea un equipo simpático, cogiendo un colista que es una patata muy caliente, cuando su verdadero objetivo, sabe que tarde o temprano le va a llegar. Un Sevilla no, pues porque han cogido a Sampaoli, el ex seleccionador de Argentina, pero le va a llevar, si no en España, en un equipo europeo, equipos con mayor plantel, con mayores objetivos. El casting se va reduciendo, la vía argentina de Becacheche yo creo que va perdiendo fuerza, porque Bragarnic sabe que no está para muchos experimentos, y por mucho que Becacheche sea un buen entrenador en Sudamérica, aquí es un novato, entre comillas, y yo creo que aquí se va reduciendo. Paco López, el exentrenador del Levante, que sus planteamientos gustan, y en el Levante lo hizo 3 años realmente bien, hasta que el año pasado a estas alturas fue despedido en el Levante, y fue un error, porque al final el Levante no levantó cabeza y acabó descendiendo. Es un entrenador que su perfil gusta, es parecido al de Francisco, conoce muy bien la liga, conoce muy bien al Elche, es un tipo humilde, y él está dispuesto a firmar por el Elche. Las condiciones económicas no son un problema, y ahora mismo diríamos que Paco López cada vez gana más enteros. Javi Calleja, ex del Villarreal y a la vez también es otro entrenador que estaría dispuesto a hacerse cargo de la plantilla. Y Vicente Moreno, que es otro de los que gusta, que ya lo comentábamos desde el mismo lunes, está entrenando al Al-Shabaab de la Liga de Emiratos Árabes, donde lo tiene el líder, el exentrenador del Español y del Mallorca. pero si consiguiese desvincularse, es otra opción que también gusta. Yo creo que ahora mismo son las tres alternativas más importantes. No descarto la Argentina, pero yo creo que el propio Bragarnik, que ayer llegó ya a nuestra ciudad, sí debería pensar en una opción que no signifique ningún experimento, sino algo, un valor más seguro. Bueno, es todo un indicativo. Bragarnic ha venido a Elche, eso significa que esta semana espera ya negociar o firmar. No, negociando está. Lo que espera ya es la última, porque le gusta hacer una ronda de conversaciones con todos, y cuando le ve la cara a todos y habla con todos, a partir de ahí decidir quién es el que más le ha convencido, quién es el que más convencido está de coger al Elche. Porque prisas, por lo que has comentado, no tiene. No. Y el Elche también se puede permitir el lujo de no tener entrenador hasta el próximo partido del Mallorca, con Alberto Gallego y sus ayudantes, como Nino. ¿Cómo estás viendo tú los entrenamientos? No hay mucho tiempo. No, él. El entrenamiento fue, es verdad, solamente... No lo hemos visto porque se ha puesto cerrada. Ya, pero no ha trascendido información. Nada, cero. Nada. No, ayer Alberto Gallego y Nino hicieron el primer entrenamiento del primer equipo en el 10 Eborra, como siempre a puerta cerrada. No es descartable que se sienten en el banquillo el próximo lunes, hasta te diría las próximas semanas. Todo es posible con Bragarnic. Qué aplauso, ¿no?, puede estar recibiendo Nino si se sienta en el banquillo, si sale al terreno de juego para sentarse. Bueno, ¿el banquillo dónde está ahora? Los banquillos ahora están incrustados en la zona de tribuna, en la primera fila. O sea, ya no están tan pegados al terreno de juego. Pero bueno, vamos, están ahí. Veremos cómo el rival. Tendremos tiempo de hablar del rival mañana mismo. Porque mañana. Ahora y el es mismo imposible. Lunes. Y el mismo lunes porque también. Porque el partido es el lunes. Sí, pues muchas gracias, Paco. A ti, Ros. Nosotros continuamos y lo hacemos con la información meteorológica. Es muy importante estar atentos porque hoy hay inestabilidad, mucha nubosidad que puede dejarnos algún chaparrón. Eso nos lo cuenta Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por una relativa inestabilidad atmosférica, y es que el embolsamiento de aire frío en altura, dana o gota fría, que ayer transitaba por el sur peninsular, hoy va a estar situado al sureste de la península. Nosotros estaremos en el sector menos activo del mismo. Esto se va a traducir en una jornada con paso de abundante nubosidad. Por la tarde veremos algunos claros y a lo largo de la mañana incluso se podría escapar alguna gota, aunque es poco probable. Viento en calma a primeras horas, por la tarde viento flojo de sureste. Mañana miércoles continuará la inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones débiles que incluso puntualmente podrían llegar a ser moderadas, viento flojo de levante a partir de mediodía. Las temperaturas para mañana similares a las de hoy, máximas en torno a los 25 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 18 grados. El jueves nos seguirá acompañando la inestabilidad atmosférica con alguna precipitación puntual, y de cara al fin de semana, ambiente mucho más soleado, con viento flojo de componente marítima y temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos, valores máximos en torno a los 26 grados. ¿Sueñas con un parto íntimo y respetado? En el Hospital Universitario del Vinalopó sabemos que dar a luz es uno de los momentos más importantes de la vida. Atención personalizada, intimidad con tu pareja, cercanía, seguridad. Más de 1.500 mujeres nos eligen cada año. Hospital Universitario del Vinalopó. Dar a luz de forma diferente, como tú elijas. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Y es momento de escuchar ese consejo que a diario nos trae la empresa mixta iWest Elche. En iWest Elche queremos estar cerca de ti. Usa el agua de forma responsable y reduce tu consumo. El váter no es una papelera, no tires toallitas, compresas, bastoncitos ni restos de comida. Ahorrarás agua y evitarás problemas de atascos en las bajantes de la comunidad. Cada uso inadecuado genera un gasto aproximado de 10 litros. Síguenos en redes sociales y conoce más consejos para hacer un uso responsable del agua. iWest de Elche, cerca de ti. Locos. No seáis innovadores. Hay que renunciar a algo. Conformaos. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando. El SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado. Puntero en seguridad y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Nuevo San John Corando. El SUV mejor valorado por expertos del motor. Pide una prueba en sanjohnalicante.es o visítanos en Elche y descúbrelo. Seguridad SAS, etiqueta ECO y ahora hasta 3.000 euros de descuento. Alcorta Motor, concesionario San John. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando son las 8 y 37 minutos de la mañana, conectamos, como lo hacemos de lunes a viernes, con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo ves el tráfico en estos momentos, a esta hora, en nuestras calles? Pues a esta hora de la mañana y con posibilidad de tormenta, aumentan las dificultades en el puente del ferrocarril dirección Alicante. Existen retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, con retenciones en dirección Alicante y muy intenso en la calle Eduardo Fernández García, con retenciones importantes en Mariano Soledolmos. Circulación lenta en puente de Canalejas y puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico lento también en las calles Juan Carlos I, y en la avenida Alicante, dirección Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida de Don Bosco, dirección Matola, y en los accesos a la rotonda de la Yup. Circulación muy intensa en la calle Magraner y en los accesos a las rotondas con la avenida Santa Pola. Retenciones importantes en la rotonda con la calle Abet y fluido en la calle de los Abogados de Atocha. Circulación muy densa en la avenida Almansa, con retenciones en los accesos a las rotondas con la Ronda Oeste y con la avenida de Novelda. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. Por último, recomendaros la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Recordar que con la calzada mojada hay que aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad y extremar la precaución. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, con una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 8 y 39, con esta sintonía es momento de acercarnos a los principales diarios nacionales. Después de haber escuchado la información del tráfico a estas horas, circular por las principales avenidas, puentes y rotondas de esta ciudad, parece que es complicado. Hay retenciones en muchos puntos y el tráfico es intenso y muy denso. Como también es intensa la información que recogen hoy los principales diarios. Todos coinciden en la fotografía de portada. Pedro Sánchez junto a Scholz, al mandatario alemán, por esa cumbre hispano-alemana que se está celebrando en Galicia, en La Coruña. Olaf Scholz y Pedro Sánchez juntos en la foto con Nadia Calviño. Es la fotografía de portada y El País, por ejemplo, recoge ese momento, esa cumbre, con el titular: Sánchez y Scholz presionan a Macron por la interconexión energética. El Mundo lo titula: Sánchez reprocha a Scholz su plan de rescate masivo. Le avisa de que las ayudas por 200.000 millones amenazan la unidad del mercado europeo. Ambos urgen a Macron asumir el gasoducto Midcat. La Razón nos habla de Frente Común Hispano-Alemán para el MidCat esté listo en 2025, cierre de filas para la mejora de la interconexión energética. Y el ABC nos titula que Sánchez y Scholz presionan a Macron, le reclaman que desbloquee el MidCat para que esté listo en 2025 y eluden la polémica del escudo antimisiles. Así lo han reflejado esta cumbre los principales diarios, pero hay más noticias. En El País, por ejemplo, sobre la guerra en Ucrania, nos titulan que Ucrania avanza en Lugansk entre el caos de la movilización de Putin. Moscú retrocede en la región del este que controlaba desde hace meses. También nos habla en del Banco de España, El País, que discute la previsión de crecimiento del presupuesto y del bloqueo del Poder Judicial. Dice que el diálogo para renovar el Constitucional revienta en el Poder Judicial. Los conservadores sabotean el proceso al que los obliga la ley. Así lo recoge El País, las noticias, algunas de las noticias nacionales. Y el ABC, además de la cumbre hispano-alemana, nos habla, nos recoge en titular también la polémica y el bloqueo del Poder Judicial, porque dice que los vocales del Poder Judicial descartan el consenso y ponen a Lesmes la dimisión en bandeja. Coinciden en que no habrá un acuerdo inmediato para renovar el Constitucional. El sector progresista da por terminada la negociación y va a explorar otras vías. El Mundo, vamos a ver si recoge la tensión que se respira dentro de los del Poder Judicial, no lo recoge en portada, pero sí, por ejemplo, que el Partido Popular plantea pactar que las pensiones altas suban menos que el IPC. Sugiere que se referencien a un pacto de rentas. Pese a esta propuesta, aprobará el incremento de un 8,5% que plantea el PSOE. También recoge en portada el inicio del juicio ayer contra Adif por el accidente ferroviario. El padre de una víctima del Albia agrede al ex jefe de seguridad de Adif en el juzgado. Y de Ucrania nos habla El Mundo. Los soldados rusos querían destruir los libros en ucraniano, entrecomillado. Maestros de Kharkov narran el intento de lavar el cerebro a los niños durante la ocupación rusa. Y La Razón trae en portada una noticia de la renovación del liderazgo socialista. Dicen que los varones se preparan para el relevo de Sánchez. Los líderes territoriales del PSOE dan por hecho que las autonómicas de mayo examinarán su liderazgo. Las próximas elecciones generales señalarán la alternativa si finalmente se cumple su pronóstico. Y también trae La Razón en portada el juicio del accidente del Albia. Los familiares de este accidente en el juicio, entre comillados, ocultan la verdad. Alta tensión, golpeado el ex responsable de Adif y choque entre la jueza y los letrados. Estos son los titulares que nos deja esa primera jornada de este importante juicio que ha comenzado en España. Son las portadas de los principales diarios, las que acabamos de leer en el programa La Glorieta. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Conócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019 y 2021. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Elche es una palabra muy seria. Nosotros no tanto. El Elche tiene su... Debuta Burlingaggi, tu programa en teoría sobre el Elche Club de Fútbol, todos los domingos a las 10 en directo en Teleelche y en el Twitch de Teleelche, con Adrián Egea, Pablo Salazar, Pedro Ortuño y José Alberto Palma. Hola, soc Orgànic. Després del sector Quint i el Pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'UTE Elche i Ajuntament d'Elche. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen. Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues... Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La sala de teatro La Tramoya estrena programación. 10 compañías la componen y algunas de ellas son premios nacionales por parte del Ministerio de Cultura. La programación comenzará el próximo 22 de octubre y se va a prolongar hasta el mes de mayo. Además, por primera vez se ofrece un teatro de danza contemporánea para un público familiar. Los colegios y el alumnado volverán a participar en estos espectáculos. Y bien, para conocer más detalles de esta noticia, pues queremos hablar hoy con el director de La Tramoya, Juan Alberti. Muy buenos días, Juan. Hola, buenos días. Este año, ¿de qué edición estamos hablando? Pues la 25 años de programación en la Sala Tramoya. Se dice pronto. ¿Quién mantiene la programación en la Sala La Tramoya? ¿El Ayuntamiento exclusivamente o cobráis entrada? Sí, hay una aportación económica de los centros que vienen a disfrutar de los espectáculos, aparte de la aportación económica del ayuntamiento, que es la mitad justo de lo que se gasta. Si ha durado 25 años, eso significa que los colegios, es gracias a que los colegios creen en vosotros y aportan sus recursos para mantener más teatro. ¿Por qué? Claro. Indudablemente es una oferta cultural la que se hace a los centros y que está dirigida precisamente a paliar la falta de elementos culturales para la infancia y la juventud. Pensamos que en cualquier lugar de este país nuestro, la cultura que se hace es dirigida siempre para adultos y a los niños no se los tiene prácticamente en cuenta. Entonces, la programación que hace la Sala Tramoya va dirigida precisamente a paliar ese déficit de cultura, porque la cultura no tiene edad, es para todos los públicos, para todas las edades. ¿Y quién, la programación, quién la hace? ¿Profesores que contigo a la cabeza? ¿Y quién llena los escenarios? ¿Compañías de fuera o también los grupos de teatro que nacen en los centros educativos de Elche? A ver, los centros educativos tienen un mes entero, el mes de mayo, para mostrar sus trabajos teatrales aquí en la Sala Tramoya. La programación, digamos, que se hace de octubre a mayo es una programación profesional, de tipo profesional. Los mejores grupos que podemos encontrar y que son asequibles a nuestra situación económica, pues son los que traemos. Eso no quiere decir que si hay algún grupo de Elche profesional que tiene un espectáculo que quiere mostrarlo, también lo puede hacer. O sea que estamos abiertos a que haya grupos profesionales de Elche o de la provincia de Alicante que puedan participar en nuestra programación. Juan, hablas de aportación económica del ayuntamiento, de los centros educativos, ¿y qué hay de las familias? Porque la sala de la Tramoya también se abre los fines de semana. ¿Pagan las familias también por ir? Claro, también. La misma cantidad que paga un alumno de un centro es lo que paga los miembros de las familias. Es decir, si somos tres personas de una familia, pues pagan las tres personas. ¿Y cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un precio de 5 euros por persona. Vale, pues con esos 5 euros, ¿qué habéis conseguido en esta edición? ¿Qué pues compañías vienen? Te voy a explicar. Vienen, como has dicho, tres compañías que son Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura, con el que abrimos la temporada, que es el grupo de Marie de Jong del País Vasco. Luego viene un grupo de Logroño que se llama El Perro Azul y que va a hacer un espectáculo de máscaras y mimo. A continuación tenemos a un grupo muy interesante que ya estuvo aquí para cerrar un festival, que es Gans Lucía. El espectáculo es un espectáculo cómico circense, Babo Royal. Luego viene una cosa que ya estaba programada para el año pasado, que no pudimos traerlo porque se enfermó del COVID el técnico y tuvimos que suspender, que es Ventanas de Teatro Paraíso. Es un espectáculo experimental donde se mete mucha tecnología para dentro del teatro. Luego viene un espectáculo de magia del grupo valenciano, que es de Nacho Diago. Y tenemos también en enero ya un circo contemporáneo, Circo Alas, que es la nueva tendencia del circo moderno. Vale, no tenemos más tiempo. Lo dejamos en enero y así en enero te entrevistaré para ver qué otros meses, qué otras actividades y programación hay para de enero a mayo. Pero ahora, lo inmediato, en la rueda de prensa que se ofreció esta semana para dar a conocer esta programación, dijiste que por primera vez se iba a ofrecer danza contemporánea. Hasta ahora, esa disciplina teatral no estaba contemplada en la programación. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque las compañías de danza normalmente son de varias personas y eso encarece el caché. No es lo mismo traer a un grupo de teatro que son una o dos personas o tres como mucho. La tendencia así ahora es a reducir costes, y las compañías de danza normalmente pues son de más gente. Hemos encontrado una compañía que son tres personas y que lo van a hacer pues a un precio asequible para nosotros, aunque es una compañía que viene del País Vasco, quiero decir que tienen también muchos gastos. Pero es una experiencia que nos parece muy interesante y muy enriquecedora, de que los niños pequeños, porque es un espectáculo dirigido de 3 a 5 años, que puedan disfrutar de una experiencia nueva como es la danza. Pues lo tenéis bien variado, magia, circo. También tenéis danza. ¿Y qué otros temas vais a abordar en esta programación? ¿Cuáles son los temas normalmente que edición tras edición tocáis con el teatro? ¿Qué valores son los que inculcáis? Normalmente es la ecología, el medio ambiente, también las relaciones humanas. Este año teníamos previsto traer un grupo que trabaja sobre la marginación social y nos ha fallado en el último momento por problemas de agenda, pero bueno, lo tenemos en cuenta para otra ocasión. ¿Y cómo están las instalaciones de la Tramoya? ¿Habéis tenido tiempo para ponerlas a punto? Porque la programación comienza el 22 de octubre. Sí, hemos tenido todo el mes para prepararlos, para darle un repaso de limpieza y de preparación del la maquinaria escénica, el tema de las... Bueno, en fin, que un trabajo que es diario y constante, porque no se puede dejar sin hacer una temporada, porque luego se estropea el material. Entonces, pues,

Hola amigos, en Tiendas Anticrisis El Castor estamos en la quincena del sofá, hasta el viernes 14 de octubre. Caza las mejores ofertas en sillones, sofás, cheslón, butacas, balancines. Descuentos de hasta el 35% en la liquidación de sofás de Tiendas Anticrisis El Castor. Solo hasta el 14 de octubre. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. El Club de Natación Alfa Ilicitano lanza su campaña de captación de talentos. Buscamos nadadores de entre 8 y 12 años para integrar en el equipo base, con un proyecto consolidado en uno de los principales clubes de natación de Elche. Queremos sacar el mayor potencial de nuestros nadadores. Si quieres formar parte de nuestra gran familia, infórmate en el 647-898-893 o en el Facebook o Instagram de Alfa Ilicitano. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019 y 2021. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Was running blind like a silver lining lover. Pasan 23 minutos de las 9 de la mañana. Estamos en una semana muy especial para el cine porque está dedicada a la fiesta del cine y concretamente a las producciones españolas. Por eso, desde la Concejalía de Cultura se han programado una serie de películas de cine español para los cines Odeón, pero esa programación de momento comienza hoy jueves con una actividad que tiene mucho que ver con la UNED de Elche, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, porque organiza su segunda edición, se inicia hoy su segunda edición del Cineforum y además con la Lista Negra de Hollywood. Pues bien, para hablar precisamente del Cineforum y del ciclo de este año, tenemos con nosotros al director de la UNED de Elche, Francisco Escudero. Paco, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, también has sido compañero y durante mucho tiempo director de los informativos de esta radio. Paco, así que hoy es lógico pensar que el Cineforum hayas comenzado con hablando de la libertad de expresión, con esta película de La Lista Negra de Hollywood. ¿Lo llevas en el ADN? Bueno, pues así es. Hay a lo largo del recorrido del Cineforum hay dos películas que tienen que ver con la libertad de expresión y con el periodismo, que es la que abre hoy precisamente, que es sobre la figura del escritor norteamericano Dalton Trumbo, La Lista Negra de Hollywood, y el cierre del ciclo, allá por el mes de mayo, que también versará sobre el periodismo de investigación. Y bien, como bien decías, es el segundo ciclo de este Cineforum Universitario para la Formación en Valores que hemos puesto en marcha en la UNED de Elche. Bueno, yo por considerar que una universidad no solamente, desde luego que fundamentalmente es un proyecto académico, desde luego que sí, pero también tiene que tener una dimensión sociocultural de implicación en el territorio donde nos asentamos. Bueno, pues este ciclo de Cineforum para la Formación en Valores tiene esta misión, influir en la cultura, en la sociedad ilicitana donde nos asentamos. Es un ciclo, yo creo que muy variado. En el curso pasado tuvimos una serie de epígrafes que ahora hemos modificado algunos. Por ejemplo, el año pasado tuvimos cine y derechos civiles. Este año lo hemos suprimido, pero hemos introducido nuevos bloques temáticos. Por ejemplo, este que tiene que ver con la libertad de expresión, o también películas de Oscar. Traeremos en ese capítulo La forma del agua, de Guillermo del Toro, que es una película preciosa. También vamos a abordar asuntos como el cine y la violencia, con Tardes para la ira. Ahí vamos a contar como ponente con un funcionario de prisiones, que es además profesor tutor de la UNED en los centros penitenciarios, con lo cual tiene una visión del mundo carcelario muy, muy, muy, muy adecuada y muy cercana, ¿no? En este caso de apertura del ciclo, hoy jueves, vamos a contar como ponente con, bueno, pues un gran periodista, un gran escritor, como es Gaspar Mafia, una dilatada carrera como profesional del periodismo, como delegado del diario La Verdad hasta que cerró. Ahora articulista y, bueno, y vicepresidente de la Asociación de Informadores de Elche. Yo creo que el amplio bagaje periodístico y cultural de Gaspar Mafia nos va a leccionar mucho sobre el tema que abordamos hoy, que es el cine y la libertad de expresión. Dalton Trumbo, La lista negra de Hollywood, es una película que versa sobre la censura y la persecución a escritores, a artistas, creadores en Estados Unidos durante la época de la Guerra Fría. Quiero decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en el año 45, hasta bien entrados los años 70. Toda esa Guerra Fría estuvo, bueno, muy marcada por la persecución, lo que se denominó la caza de brujas, ¿no?, de todos aquellos creadores y artistas y cineastas y escritores que tenían un talante progresista. Bueno, pues había una psicosis anticomunista en Estados Unidos en aquellos años que se tradujo en una feroz censura, ¿no? La vida de Dalton Trumbo, que evidentemente la película está basada en una historia real, creo que plasma perfectamente este asunto. Y bueno, yo creo que el tema de la libertad de expresión es un asunto que nunca pasa de moda, porque siempre en algún lugar del mundo tenemos problemas de libertad de expresión. Y el periodismo de investigación, le habéis dedicado esa última sesión que será en mayo y con la presidenta de la Asociación de Informadores, con matar esta historia de matar al mensajero. Efectivamente, sí, es el cierre del ciclo, creo que es por el mes de mayo, contaremos con la presidenta de la Asociación de Informadores, con lo cual, como ves, la relación entre la universidad a distancia y la Asociación de Informadores es bastante fluida y bueno, he querido contar con ella también por ser una mujer con una dilatada experiencia en el mundo del periodismo. La película es muy interesante, versa sobre la tarea periodística desde el periodismo local, que dan con un asunto de ámbito nacional e internacional en los Estados Unidos, cuando en la época de Ronald Reagan la película pone encima de la mesa la ayuda del gobierno norteamericano, del gobierno de Reagan, a la contra nicaragüense, utilizando la financiación del narcotráfico. Bueno, un peliculón. Y no te olvidas del papel de la mujer ni del movimiento feminista, porque en marzo nos traes En tierra de hombres. Efectivamente, sí, también una película que de alguna manera trata o plasma la lucha de la mujer en un contexto totalmente agreste y árido, en un mundo de hombres, pues retrata el esfuerzo que en todos los sentidos tiene que hacer la mujer para adaptarse a un mundo donde la mujer es bastante incomprendida, donde tiene que hacer un esfuerzo extra para poder ser reconocida. Bueno, la diversidad de bloques temáticos yo creo que es patente. Intentamos suscitar el debate, sí. y fomentar la transmisión de valores. Yo creo que de los hechos más importantes, ¿no?, de lo que nos puede generar el cine. Pues estos son los objetivos de la segunda edición de Cineforum, pero ya tenéis el bagaje de una primera edición. ¿Qué balance haces, Paco? Bueno, pues estuvo muy bien. Fuimos de menos a más. ¿Por qué? Porque empezamos allá en el curso pasado, por estas fechas, y estábamos todavía con una marcada influencia del COVID. Todavía estábamos con el COVID encima, ¿no? Si no, en el clímax sí que tenía todavía una repercusión importante. Entonces, yo entiendo que había cierto miedo todavía de meterse en una sala de cine cerrada con mascarilla, ver una película con mascarilla. Uf, me parecía que era un poco complicado. Pero bueno, al principio estuvo normal, en fin, una asistencia inicial, pero luego fue de menos a más y terminamos muy bien. Y además, sobre todo, con bastante participación del público. Se suscitaban debates muy interesantes. Pues este es el balance de la primera edición y como director de la UNED, las clases comienzan este mes, han comenzado ya. ¿Cómo tenéis preparado el acto de apertura del curso? Bueno, ¿qué previsión? Porque hasta el 21 de octubre creo recordar que tenéis el plazo de inscripción. ¿Cómo será el inicio de este curso? Bueno, pues yo creo que pinta bastante bien. Yo creo que estamos ya en un curso donde, en fin, lo decimos un poquito con la boca pequeña, pero donde hemos entrado ya en cierta normalidad en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Parece que el COVID nos está dejando respirar y podemos hablar ya de un curso normalizado. Pues, como bien decías, la campaña de matriculación concluirá el próximo 21 de octubre. Todavía hay tiempo para todos aquellos que estén pensando en si es el momento de estudiar. Yo les animo a que lo hagan, porque el momento de estudiar es cuando uno decide hacerlo. No hay una edad concreta para estudiar y otra edad para no estudiar. Yo creo que la formación, el estudio, el conocimiento, yo creo que siempre es un momento adecuado y uno decide cuando quiere hacerlo. Por lo tanto, si hay alguno de tus oyentes que está pensando, ay, yo me gustaría formarme en tal asunto, en tal otro, o ya estoy formado pero quiero mejorar mi cualificación, bueno, pues la UNED le ofrece un amplísimo abanico de titulaciones en todos los campos del conocimiento, en humanidades, en el derecho, en las ciencias jurídicas, en ciencias de la salud, en ingenierías, en fin, y ahora con novedades como el grado de educación infantil para la formación de profesionales de 0 a 6 años, una titulación que vamos a poner en marcha en el aula UNED de Torrevieja, de reciente creación, que hemos ampliado nuestra influencia territorial hacia esa parte. Pues las clases empezarán el día 10. Sí, el 10 de octubre. ¿Y el acto de apertura? Lo tenemos previsto para el 10 de noviembre. Bien, tenéis un mes por delante para prepararlo. Francisco Escudero, sí, director de la UNED, gracias. Gracias a vosotros. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Atic Go Balonmano Elche en Teleelch. L'Ajuntament d'Elx ajuda a famílies il·licitanes a pagar la llum i el gas. Sol·licita les ajudes a través de la seu electrònica sede.elche.es o en qualsevol OMAC fins al 21 d'octubre. Més informació en elx.es.